Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. El conjunto de instrumentos informales Le Luthier presenta un recital integrado con obras del compositor Johann Sebastian Mastropiero. Le Luthier ejecutan los siguientes instrumentos: latín o violín de lata, tubófono parafínico cromático o flauta Bunsen, bass pipe Avara. Gumhorn. Máquina de tocar o dactilófono. Contra chitarrone da gamba. Gerbomatofono d'amore. Kazoo da casa. Cello leguero. Y demás instrumentos utilizados para efectos exóticos, como violines, violas, violonchelos, trompetas, piano, clavicordio, etc. Hola. Son humoristas, pero también son músicos. Hoy vamos a escuchar a Le Luthier, a ellos y a su historia. Acababa de terminar la función número 57 de la temporada con el mismo éxito de las anteriores. Lleno absoluto en la sala del Centro de Experimentación Audiovisual del Instituto di Tella. El espectáculo I Musicisti y las óperas históricas seguía siendo el suceso de las últimas semanas en los círculos del Buenos Aires culto e intelectual. Mientras los 224 espectadores se retiraban a tomar café y comentar entre carcajadas, segundo figilio del pirata, en los establecimientos de la calle Florida, en el vestuario del instituto, nadie reía. El compositor Johann Sebastian Mastropiero ha dado al mundo musical obras tan importantes como las que integran este recital, sin ir más lejos. El Scherzo concertante, el alegre cazador que vuelve a su casa con un fuerte dolor, acá. opus 53 de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido compuesto para latín, contraquitarone da gamba, tubófono parafínico cromático, gumhorn, kazoo da casa y basspipe a vara. Algunos de ellos se quejaban de que el trabajo era inequitativamente distribuido en el grupo, al paso que los ingresos se repartían entre todos con avara igualdad. Los inconformes representaban al sector que componía y creaba la mayoría de las obras, y había fabricado más de la mitad de los extraños instrumentos que interpretaban en escena. El pequeño grupo proponía un sistema de puntaje que premiara más a quienes más aportaban. Gerardo Massana, fundador, director y principal animador del incipiente pero exitoso conjunto, entendió que 3 años después de que el asunto comenzara como un pasatiempo de camaradas, había llegado el momento del divorcio. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a Leloutier. La versión de la chacarera del ácido lisérgico, también llamada Conozca el interior, tradicional alucinógeno opus 24 en la mayor, Euforia, de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido grabada por el Ensemble Telúrico de Leloutier. ¡Prime! Ahí va. Correte, carajo. Correte. Adentro. Ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido. Conozca el interior, conozca el interior, conozca el interior, conozca el interior. Explorar el inconsciente sin ningún temor, con espíritu valiente sin ningún temor. Si quieren probar, presten atención, ya le vamos a contar. Presten atención, apronten la libreta. Ya le vamos a contar. Presten atención. Segunda. Adentro. Ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido. Ahí vamos a viajar. Ahí vamos a viajar. Vamos a viajar, ahí vamos a viajar. A vivir ensoñaciones con el ácido. Alucinaciones con el ácido. Óigame, inhibido, con el ácido. Suelte su libido, con el ácido. Aflójense las ropas, alcemos nuestras copas. Una nueva experiencia que nos brindó la ciencia. Suelta la libido, el lisérgico. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Al ciclo de las tres canciones levemente obscenas de Johann Sebastian Mastropiero pertenece El polen ya se esparce por el aire, para latín, máquina de tocar, tubófono parafínico cromático, bass pipe a vara y cupletero solista. El polen ya se esparce por el aire, con donaire, gestando con traslados tan normales, vegetales. Las aves en parejas mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con sus gritos. Pajaritos. Las bestias yendo en yunta ya se advierten, se divierten. Jugando van poblando a su manera la pradera. Los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos excitantes los infantes. A Massana lo siguieron Mustok, Rabinovich y Marona. Acababa de consumarse el rompimiento que venía incubándose de tiempo atrás en el seno de I Musicisti. Los cuatro rebeldes recogieron los 8 instrumentos informales salidos del taller de Massana y empezaron a salir. Era la noche del 4 de septiembre de 1967. Se reunieron por su lado los amotinados, Massana de 30 años, Mundstock de 24, Rabinovich de 23 y Maroma. Estaban decididos a formar un nuevo grupo y volver a la palestra. Adoptaron entonces el nombre de Les Luthiers y el 20 de septiembre de 1967 enviaron un boletín de prensa en el que se daban a conocer. Solicitaban entonces, comedida y agradecidamente a los medios de comunicación, en caso de considerarse oportuno y de interés suficiente, la difusión de su nueva etapa y de los planes previstos en ella. Cantata de la planificación familiar, opus 22, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus partes. Desconfíe del ciclo natural, que es un allegro. La confianza mata al hombre, que es la coda del allegro. Y Calipso de las píldoras, andante tranquillo, senza complicazioni. Versión de la Camerata Tropical de Les Luthiers y Orquesta de Cuerdas. Ciclo natural, desconfíe, desconfíe del ciclo natural. Es variable y puede ser fatal. Es variable, y puede ser fatal. Ay, ay, ay, ay. El ayuno y la abstinencia son una cruel solución. El ayuno y la abstinencia son una cruel solución. Método antiguo, poco agradable, para evitar la procreación. Método antiguo, poco agradable, para evitar la procreación. Ay, ay, ay. celestes coloradas, las hay de todos colores, delicados sus sabores, todas brindan con ternura, esterilidad segura. Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras anticonceptivas, píldoras. Estranol, noretindrona, etinil, estradiol, actúan como sedazos de posibles embarazos, dejando pasar al soso y frenando al peligroso. Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras anticonceptivas, píldoras. El envase calendario, un invento revolucionario, le indica la posología, la dosis de cada día, sin olvidarse ninguna, en total son 21. Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras anticonceptivas, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, pipipi, píldoras, píldoras, píldoras, tonificación. Acababa de construirse en Buenos Aires el conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Se trata de una agrupación de música humor formada por 4 ex integrantes de Musicisti. Desconfíe, desconfíe del ciclo natural. Les Luthiers tocan instrumentos inventados y construidos por sus propios integrantes, quienes los han bautizado ya con los difundidos nombres de Basspipe a vara, yerbomatófono, máquina de tocar, gomhorn, contrachitarrona da gamba, chelo legüero, latín, órgano secatif y otros en proceso de diseño y construcción en su taller de San Telmo. El concierto grosso a la rústica, Opus 58 de Johann Sebastian Mastropiero, es interpretado por Concertino Puneño de Le Luthier, compuesto por quena, charango y bombo, clave continuo y orquesta de cuerdas alternada. Thank you. Para esa época, estamos hablando del año 1967, eran cuatro luthier, pero igual se las arreglaban para empezar a componer y a construir sus instrumentos. Empezaron con una obra ya conocida por algunos, la cantata Laxatón, gracias a la presentación que tuvieron tiempo atrás con I Musicisti. Se cuenta que tan bien les cayó la obra a la gente que la escuchó, que la aplaudió de pie durante 15 minutos. Con esta obra ya hecha y con muchas ideas en la cabeza, Les Luthiers empezaron a hacer su primera obra teatral. Les Luthiers cuentan la ópera, 1967. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. El Quinteto de Vientos, Opus 28, también llamado El Ventilador, de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido compuesto para tubófono parafínico cromático, gumhorn, gerbomatófono d'amore contralto, kazoo da casa barítono y basspipe a vara. Son sus tiempos. El primero, allegro molto. El segundo, andantino grazioso. Y el tercero, allegro piacevole, ma con un attimo di nostalgia meridionale, senza perdere di vista il chiaro rallentando delle passioni umane e il fiato semplice delle luminose mattine ove gli uccelli felici cantavano. Lasciate ogni speranza voi che entrate assai. El conjunto de instrumentos informales, Les Luthiers, interpreta tercer movimiento del Quinteto de Vientos, Opus 28, de Johann Sebastian Mastropiero. Un, dos, tres, cuatro. 1969 estrenan Blancanieves y Los Siete Pecados Capitales, en donde se les une Carlos Núñez y Mario Neyman. Al empezar a ser conocidos, se arriesgan a hacer sus espectáculos en los tan famosos Café Concert de esa época. Estrenan espectáculo en el año 1970. Querida Condesa, cartas de Johann Sebastian Mastropiero a la Condesa George Schott. Y para estar acordes a las novedades, estrenan también un par de cosas más. El nombre de Johann Sebastian Mastropiero y un nuevo miembro, Carlos López Pucho. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar a Leloutier. De las obras corales populares de Johann Sebastian Mastropiero figura en el programa Hoy Gadoña Ya, canción rusa sobre textos de poeta ucranio anónimo. Para su interpretación, Leloutier cuentan con la colaboración del coro de los barqueros del Vólgota. ¡Oiga! Cuenta la leyenda que apenas le dieron el sí a Pucho, él les puso sobre la mesa la obra que sería parte fundamental en el show del año 1971, que se llamó Leloutier Opus 1, Volio entrare per la finestra. En ese mismo año se internan en el estudio de grabación y editan su primer placa discográfica. Justamente es este el álbum que estamos escuchando hoy. Sonamos pese a todo. Johann Sebastian Mastropiero estudió a fondo la música juglaresca. Fruto de sus investigaciones es su epopeya de Edipo de Tebas, cantar bastante de gesta opus 47. Versión del combo medieval de Leloutier, compuesto por flautas dulces, contralto y tenor, vihuela, viola da gamba, trío vocal y trovador solista. Edipo, tu vida. seguía diciendo. Sabiendo tal cosa, su padre el rey Layo, veloz como un rayo, le dijo al lacayo, sabiendo tal cosa, te irás con mi hijo, no quiero que crezca, haz tú que perezca como te parezca. Esfinge de Tebas. Y sin darse cuenta, casado él está con quien saben ya su propia mamá. Y sin darse cuenta de sus propios hijos hay larga secuela, y aunque esto le duela, Yocasta es abuela de sus propios hijos. Edipo a saberlo en una entrevista con su analista, se quita la vista. Edipo al saberlo. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de Candombe y Milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Seamos loco.

Gloria Hosanna, That's the Question, opus 83 de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido escrito por encargo de Le Luthier para coro mixto, órgano, trompetas, cuerdas y timbales. Actúa el coro del Cotolengo de Santa Eduviges.